hoy tenemos de nuevo una sesión de entrevistas especiales. Esta vez, 5 minutos con Batman. O debería llamarle Bruce. ¡Shh! ¡Calla, coño! ¿Que no sabes que es una identidad secreta? Bruce Wayne es mi identidad secreta. Que nadie puede saber, leña. Lo siento, de verdad. ¿Qué tal por Gotham? ¿Mucha faena o qué? Buah, mucha faena, dice. Dígame una cosa. ¿Tú cuándo duermes? Por la noche, ¿verdad? Pues oye, quizás deberías darme las gracias de estar velando por tu seguridad. El crimen no descansa. Bueno, descansa de día, jodido. Llevo sin irme a dormir temprano un porrón de años. Y es que es matemático. Es meterme en la cama con Alfred al lado. Y ya está listo de Gordon con la lucecita en el cielo. ¿Qué hago como no? Que no lo veo. Pero es que también me llama a casa y es pesadico. Y al final hay que ir. Entonces, bien por Gotham, ¿no? ¡Que no, hostia! ¡Que no duermo y me pierdo el gran hermano! Justamente este año que es el bueno. Bueno, discúlpeme, pues. ¿Cómo está Robin? ¿Qué Robin? ¿Robin? ¿Su compañero? No, sí ya. ¿Pero cuál de ellos? Tengo varios amigos, Robin. Pues hay 5. Y con muchos de ellos ya no me hablo. Que si Nightwing, que si mira que mallas, que si hay que ser bonachón, que si te aguanto los batallans. Estas cosas me cansan mucho. ¿Me permite una pregunta indiscreta? ¿Cuántos años tiene? Porque su primera aparición fue hace casi 75 años. Hostia, la batseñal. Vamos a tenerlo que dejar para otro día, Mindongi. Pero si es de día. Te has dado cuenta tú también, ¿no?